todo depende de todo. Nada existe por sí mismo. Todo es mutuamente dependiente. Es decir, nuestra evolución o involución, nuestra felicidad o desgracia, depende en gran medida del progreso o regreso mental de nuestro entorno, del ambiente sociocultural y económico que condiciona nuestra vida. Incluso en economía, el paradigma de competitividad y lucro que ha regido hasta ahora y que se manifiesta ahora en estos tiempos de un modo tan claro, visto lo que estamos viendo con la actual crisis, está siendo sustituido ya por economistas, está siendo sustituido al menos mentalmente por el de la colaboración y la solidaridad. En definitiva, es un hecho incuestionable que el bien propio y el ajeno son inseparables, al contrario de lo que se ha interpretado a lo largo de la historia patriarcal hasta el día de hoy, basada en el principio de la lucha de clases y la explotación del más débil, ilustrada con el hecho, justificada, imaginaos, qué ciencia metafísica, ilustrada con el hecho de que el pez grande se come al chico. Pero si el pez grande se come al chico, ya está. Te ha explicado todo. ¡Jo! Premio Nobel. Pero nosotros no somos peces. A pesar de haber sido hasta hoy el mayor depredador del planeta, realmente terrible y temible para las demás especies y para nuestros propios congéneres más débiles, la humanidad ha albergado también los más tiernos sentimientos y deseos conscientes de felicidad compartida. Como ha señalado Su Santidad Dalai Lama, en un libro titulado Adiestrar la Mente, que trata de este tema, acentuando el mensaje de Shantideva, podemos decir que los demás seres son realmente la fuente principal de todas nuestras experiencias de alegría, felicidad y prosperidad. Todas las experiencias deseables dependen de la cooperación y la interacción con otros seres. Es un hecho evidente. Del mismo modo, desde el punto de vista de un practicante del camino, nuestro viaje espiritual depende de la cooperación y de la interacción con otros. No es difícil comprender que los demás son el espejo de nuestra vida. El amor de la madre para con su hijo es el paradigma del amor universal. El amor de la madre comunica o reactiva el sentido original de la vida en la criatura. Coemergemos con una genuina alegría, con ese anhelo de felicidad naturalmente bondadosa que vislumbramos y experimentamos en brazos de nuestra madre. La alegría y las comodidades básicas de la vida, como la comida, el cobijo, la ropa, depende todo de nuestra madre. Nacemos, decíamos, como gusanos, desnudos, dependiendo del todo y en todo de los cuidados que nos pueda prestar nuestra madre, minuto a minuto, hora tras hora, todos los días. Somos felices mientras vivimos en un medio ambiente sonriente y protector, que se va desdibujando a medida que crecemos y caemos en otros tipos de dependencias no tan amables, con las que originalmente nos parecía identificar la vida. El amor, el deseo de participar, va siendo eludido por la competencia, la necesidad de excluir. El proceso de individuación nos hace alejarnos de ese hogar original común a medida que entramos en una mayor interacción con el entorno. Ese proceso del matriarcado al patriarcado, que se repite con cada vida. Cada vez más extenso y problemático el entorno. Somos animales altamente sociables. Nuestra evolución y desarrollo depende enteramente del grupo. Cuando pequeños, ningún otro animal depende tanto y durante tanto tiempo del grupo familiar, social y cultural como el ser humano. Desarrollamos, pues, un fuerte sentido social y de mutua dependencia. Por medio del afecto de nuestra madre, saltamos de la dimensión de lo táctil a la dimensión de la palabra invisible. Nuestra madre nos introduce a la vida social llevándonos de la mano y confiamos en que todos son amigos y amables como lo son las caricias y lisonjas de nuestra madre y sus amigos. La primera infancia nos sella con ese anhelo de felicidad que no excluye a nadie. Las flores, las plantas, los pajaritos, los olores familiares. Le sonreímos al espejo de la vida, hasta que nos lo rompen. Nos lo rompen las circunstancias de la vida, de las que no hemos de excluir las congénitas, no solamente circunstancias exteriores, sino contenidos interiores. Las que llevamos grabadas en nosotros al nacer, en un reino de insatisfacción con la necesidad imperiosa de satisfacción. Nuestra vida empieza con el amor que guía nuestros primeros pasos y acude a levantarnos del suelo, sea física o mentalmente, a cada caída. Esa inspiración de la felicidad trascendental, del deseo de ser feliz y de compartir la felicidad, señala el carácter virginal de la mente con la que nacemos y que perdemos a medida que se impone el egoísmo que nos separa de esa dimensión lúdica de la vida. Los niños, decíamos, son naturalmente egoístas, pues están desarrollando y afirmando el ego, pero no conciben la maldad y la incomprensión hasta que la experimentan. La fuente de nuestra salud mental y física, en gran medida, es el afecto y la protección que hayamos recibido al principio de nuestra vida. El altruismo también se reproduce, no solo las malas hierbas, también el altruismo se reproduce. Pero también hay que reconocer que el altruismo se ha de cultivar. De otro modo se angosta y desaparece dejándonos en muy mala situación. Una mente altruista es una mente no cerrada sobre sí mismo. Una mente ensimismada en uno mismo, sino una mente orientada hacia los demás, hacia su espejo vital. Una mente abierta, más sabia, por tanto, y con mayores recursos. Pensar en lo bueno de los demás, en el deseo de felicidad que los demás albergan en su corazón, lo mismo que cada uno de nosotros, flexibiliza nuestra mente y nos hace más inteligentes, además de más sensibles. Nuestro contacto con la vida se hace más intenso, más solidario y rico, cuanto más presentes tenemos a los demás. Cuanto mayor es el efecto y ternura que nos inspiran los demás seres, la naturaleza toda, más significativa y valiosa, se nos hace la vida toda. Y cuanto más nos interesamos por la felicidad de los demás, más y más felicidad experimentamos nosotros. La solidaridad y el amor a la verdad son las mayores fuentes de dicha que podemos encontrar en la vida y lo que nos da fuerza para trascenderla más allá de las meras apariencias que limitan la vida de los seres egoístas. Por otra parte, al entrar en conflicto con los demás o ignorarlos si no nos son útiles, si los rechazamos o nos sentimos indiferentes, los demás se nos aparecerán de un modo negativo. ¿Es así? Pues que es así, plis plas. Al estrechar el punto de mira de nuestros intereses y pensar solamente o principalmente en nosotros mismos, debido a este enfoque mezquino, al mirar a los demás desde este ángulo negativo o excluyente, vemos sus defectos, desconfiamos y destilamos rechazo, orgullo, soberbia, miedo, etc. Y precipitamos cantidad de prejuicios, malos entendidos y conflictos. Y caemos, pues, definitivamente en los caminos de los pasos perdidos. Caemos en la infelicidad. Nos relacionamos con lo negativo de los otros. O sea que comemos lo negativo. El camino contrario a estos caminos habituales del sufrimiento es el de los que apuestan con determinación por la felicidad de todos, por amar al prójimo, cuando menos, como a uno mismo. Esto implica, pues, la entrega del yo al servicio de los demás y el propósito de realizar la verdadera, última verdad por encima de todas las cosas. Es el camino propio de los bodhisattvas, es decir, de aquellos que cultivan la bodhicitta, el espíritu del despertar. ¿Despertar? ¿Despertar de qué? Pues despertar de la ignorancia fundamental que caracteriza al ser humano y a todos los demás seres que toman como real lo que no lo es. Despertar del sueño mortal en el que se experimenta el egoísmo y la codicia, la frustración y el engaño, la crueldad y la injusticia que asolan al mundo nuestro de cada día. Como indica Dilgo Khyentse Rinpoche, el camino del bodhisattva se caracteriza por la ausencia de egocentrismo, por el empeño de ir más allá del amor propio. Es que es como ser otro animal. O sea, nosotros, por ejemplo, percibimos, ¿no? Estamos aquí, nos percibimos, somos parecidos, tenemos ojos, tal, ¿no? Los cinco sentidos. Pero una mosca que está volando por aquí, que nosotros la vemos, ella no ve las cosas de la misma manera, ¿no? ¿Verdad? Que tiene otro paisaje. Pues bueno, cuando dejamos el egocentrismo, nos separamos radicalmente de los seres ordinarios, humanos, animales, codiciosos. Nuestra percepción aumenta tanto como la diferencia que hay entre un ser ordinario y una mosca, la hay entre un bodhisattva y un ser ordinario. Se nos abren las antenas, penetramos, es otra dimensión, otra experiencia, otras vivencias. El camino del bodhisattva se caracteriza por la ausencia de egocentrismo, por el empeño de ir más allá del amor propio y de las preocupaciones y ansiedades que ello genera. Para lo que uno se ejercita gradualmente en satisfacer y hacer felices a los demás. Esta actitud altruista constituye la base y el corazón de todas las enseñanzas budistas del Mahayana. El camino que se dice grande porque su epicentro lo constituye el beneficio y felicidad de todos los seres. La solidaridad universal, que inspira todas las enseñanzas de Buda Sakyamuni. Bien que las primeras enseñanzas inspiran el apartar las causas de sufrimiento de uno mismo y un cierto cultivo aún del yo en el camino, cuando entramos y cuando dejamos de preocuparnos de nosotros porque hemos acumulado bastante virtud o habilidad para ver que eso es infantil y dejar de desearlo, como uno deja los soldaditos de plomo, jugaba de muy pequeño con soldaditos de plomo, pero llegó un momento que se los regalé a otro niño porque yo ya no jugaba. Se trata de dejar de jugar a esas cosas infantiles del mundo ordinario. Pero no porque queramos dejarlo, sino porque es que es una necesidad dejar eso. Por esto aquí lo denominamos el camino real, en primer lugar, en cuanto a su realeza, a este camino de ilusión, a su magnificencia insuperable, por eso lo llamamos camino real, ¿no? Decimos el camino real de Mahamudra, ¿no? En el cuadernito ese, a su magnificencia insuperable, manifiestan aquellos que son capaces de renunciar a su interés propio y cambiarse por los demás. Tomar el sufrimiento y darles la felicidad, sin experimentar por ello pérdida alguna, sin experimentar todo lo contrario. Y repito, pues sin experimentar pérdida alguna. No es un camino de sacrificio, es un camino de gozo. Y la liberación de la preocupación del yo da una marcha y una felicidad grande. Es el puente de la sabiduría trascendental que une el cielo y la tierra, por el que discurren los hijos del victorioso para el beneficio de todos los seres. El amor y la compasión constituyen el camino real que conduce a la grandeza mayor que puede lograr el ser humano, a su plenitud como recipiente del perfecto Buda, es decir, del perfecto despertar, nuestro propio espíritu iluminado. Dice Santideva, el nacimiento de este particular y precioso espíritu es algo maravilloso y sin precedentes. Por eso yo os deseo de todo corazón que este retiro sea maravilloso y sin precedentes, que realmente significa un nacimiento de corazón, no de profesión ni de confesionalidad, algo íntimo. ¿Cómo se puede ponderar el nacimiento de este precioso espíritu que cambia el sufrimiento de los seres en dicha por todos? Este es el signo de la revolución biocultural y espiritual que se avecina como inevitable si queremos salvar la cordura, el alma de la humanidad. Por otra parte, y en segundo lugar, desde la perspectiva de lo absoluto, de la verdad última, se dice que este camino real, porque su estrella de oriente, su guía, es la realidad última, la naturaleza inmutable, vacía y luminosa del espíritu, la mente que no nace ni muere. Viendo, como veremos, la ilusoriedad de los objetos mentales y materiales, viendo que carecen de número uno, pues todos surgen de causas y condiciones múltiples y cambian continuamente, viendo que son parecidos a ilusiones mágicas, tal como al descubrir que la serpiente con la que tropezamos en la puerta de casa no es más que una cuerda inofensiva, entonces, al descubrir la ilusoriedad del yo, se realiza la liberación de toda pesadumbre, la experiencia libre de egocentrismo, la alegría genuina que produce dar felicidad y ganancias a los otros, de modo que no solo no experimentamos pérdida alguna, sino que participamos de la felicidad de los que lo dan todo. Vencida la ilusión del yo, se realiza la solidaridad universal que iguala a todos los seres sensibles. Lo mismo que el sol ilumina por igual a la vaca que a la hierba que come la vaca, sin hacer distinción alguna, el amor y la compasión, libres de egoísmo, procuran la felicidad de todos los seres por igual. Este sentimiento oceánico que lo invade todo es la sustancia misma que configura a los bodhisattvas, que renuncian a todo propósito personal que pueda limitar el beneficio de los demás. Y ello sin que les signifique pérdida alguna, sino todo lo contrario, causa de regocijo y multiplicación de la felicidad al experimentar el sabor único del samsara y del nirvana. Tal como la mariposa abandona el capullo con el gozo del volar, los victoriosos, los hijos del victorioso, abandonan el yo con la alegría de la felicidad que no muere. Por esto, Shariputra, dice Buda, en la Prajnaparamita Sutra, puesto que los bodhisattvas no tienen nada que obtener para ellos y se basan en la sabiduría trascendental, esa capacidad de trascender la felicidad que tiene, el espíritu de los bodhisattvas está libre de velos y de miedo. Y, habiendo ido completamente más allá del engaño de las apariencias, alcanzan plenamente el nirvana, es decir, el más allá del sufrimiento. Así pues, en primer lugar, el camino del altruismo lo denominamos real en cuanto a su realeza, como hemos dicho, ¿no?, a su magnificencia insuperable, manifiesta en aquellos que son capaces de renunciar a su interés propio y cambiarse por los demás, tomar su sufrimiento y darles la felicidad sin experimentar por ello pérdida alguna. Por eso lo llamamos camino real, de realeza. Es el camino de la solidaridad universal. Muchas ONGs, en alguna medida, pues lo ponen ya en práctica. En segundo lugar, desde la perspectiva de lo absoluto, se dice real porque su estrella de oriente, su guía, es la realidad última. La naturaleza inmutable, vacía y luminosa de la mente, que no nace ni muere. Es el camino de la realidad de todas las cosas, no el camino de las apariencias. No el camino de las apariencias. Es el camino del despertar. Y también, tercero, desde el aspecto de lo relativo, se dice de este camino, camino real, porque realmente, realmente, estas enseñanzas muestran que se puede realizar este viaje del ser interior en la realidad exterior en la que vivimos. Y no solo esto, sino que da las indicaciones, pe a pa, de cómo hacerlo, de cómo recorrer este camino supremo sin error. No es un camino meramente utópico en el sentido teórico, sino que es plenamente practicable y verificable y experimentable, y está a nuestro alcance. Por esto también se le llama camino real. El que ponga estas condiciones que se van a proponer va a experimentar. Eso es una cosa científica, ¿eh? ¿Cómo se llama? Un ensayo científico, ¿eh? Si tú pones agua y fuego, el agua se evapora, o bien el fuego se apaga. O sea, es automático. Sin embargo, de poco sirven las mejores instrucciones si no las ponemos en práctica. Si por nuestra parte no estamos dispuestos a proceder a una fuerte transformación mental en contra de nuestro egoísmo inveterado, y no estamos dispuestos a reconocer los aspectos negativos que nos caracterizan y a liberarnos de las emociones perturbadoras que surgen de la fijación dualista, todo esto será inútil. Hemos de examinar cuál es nuestro interés, nuestro estado de ánimo al respecto. Es muy importante la disposición con la que acudimos a este encuentro. Tengámoslo claro, con nosotros mismos. Encuentro con la verdad de nosotros mismos y de todas las cosas. Querer es poder, y no querer es no poder. Así de sencillo. Algunos de nosotros hemos venido aquí quizás precisamente a eso, a ver si queremos o no queremos. También nos lo podemos preguntar los demás a lo largo de la reflexión de estos días. No perderemos nada con ello. Y quizá ganemos mucho más de lo que podemos imaginar ahora. Aprovechemos esta oportunidad que nos da nuestro buen karma. Cambiar de mentalidad a estas alturas significa más que un viaje fantástico, significa incluso un viaje iniciático. Generalmente, cuando experimentamos felicidad, nos olvidamos de los demás. Y cuando sufrimos, o sufrimiento, nos acordamos muy mucho, lamentándonos de su insensibilidad y atribuyéndoles la culpa de todo, en todo lo posible. En pos de la propia felicidad generamos muchas causas de sufrimiento. Tanto como los seres que sufren, estremece ver como los que experimentan felicidad ahora, de momento, acumulan causas de sufrimiento y cultivan las semillas del sufrimiento que pronto les afligirá, si no en esta vida, en la próxima. Todos nosotros somos acreedores y deudores del bien común. Pero los hay que se consideran solo acreedores, por ejemplo los niños, ¿no? Es decir, que la vida les debe algo a ellos, y que todo lo que está a su alcance les pertenece, sin importarles mucho la suerte de los demás. Esta es la actitud equivocada de los que piensan que la vida es un fin en sí misma, y así la convierten en un pozo, del que no logran salir de vida en vida. La solidaridad es una virtud propia de los que perciben que la vida es un viaje. Por esto, no tienen tanto empeño en acumular y guardar. Los viajeros, no digo los turistas, se ayudan mutuamente y comparten sus recursos en el camino de la liberación. En realidad, el que pide y el que da se complementan y favorecen mutuamente. Acreedores y deudores, seres ordinarios y bodhisattvas, ambos son esencialmente lo mismo y se manifiestan esencialmente interdependientes. El pobre que pide nos da la oportunidad de practicar la virtud trascendental de la generosidad. Debemos agradecerle esta oportunidad que nos da, de verdad, ¿eh? Y si alguien nos critica públicamente o nos molesta y perjudica, pone a prueba nuestra humildad y nos permite enriquecernos con la virtud de la paciencia. Por lo menos podemos chequearnos al darnos cuenta cómo saltamos, ¿no?, ante una injusticia o lo que sea, o algo inesperado, nos damos cuenta cómo funciona este yo. Y nos permite enriquecernos con la virtud de la paciencia, etc. Hemos pues de agradecérselo. Así pues, el que siempre sale beneficiado y paga su deuda kármica con todos los seres, es el que da, no el que recibe. Justamente, al repetirlo, siempre estamos pidiendo lo que hemos de dar, objeto de nuestra codicia, que no de nuestra necesidad. Siempre estamos pidiendo lo que hemos de dar. Cambiar así nuestra actitud es cambiar la vida toda. Dar la victoria a los demás constituye el paradigma de la conducta hábil, de la generosidad y de la paciencia, las tres primeras paramitas o virtudes trascendentales. A veces cuesta, a veces echamos chispas al encontrarnos con algún obstáculo insidioso, porque eso es una operación, hay que aplicarlo, ¿no? Hay dificultades. Pero el caso es darse cuenta a tiempo de todo, de que todo eso corresponde a nuestra retribución kármica y no atribuirlo a la maldad de los demás. Y no salirse, pues, de la carretera de este Dharma iluminado por la meta del despertar definitivo. Esta es nuestra meta. Trastabillamos, echamos chispazos al rozar el parapeto del egocentrismo, quizá por exceso de velocidad, pero nos reequilibramos rápidamente y vueltos a la autopista de la sabiduría, que nos hace responsables únicos de todo lo que nos acontece, volvemos a rodar por el paisaje de la victoria sobre uno mismo. La victoria sobre uno mismo, esa es la gran victoria. El paisaje de la liberación más gozosa. ¿Es realmente posible para nosotros entrar en este camino sublime del altruismo y la felicidad para todos sin que importe, no podamos ser alterados por las dificultades y obstáculos de la vida, de los nacimientos y las muertes? Verdaderamente hemos de preguntarnos, ¿puedo ayudar a los seres que experimentan la vorágine de estos infiernos humanos, de la insolidaridad y la estupidez del egoísmo, de la crueldad y el sufrimiento más vivo, presididos por el tedio y la codicia de los que lo podrían aliviar? Nos hemos de preguntar, ¿los puedo ayudar? ¿Puedo ayudar a los demás seres? ¿Puedo salvar a los peces de ser pescados? ¿Puedo salvar a los animales de ser cazados o sacrificados? Ese impulso es el impulso de felicidad para todos los seres. Y con este impulso surge la compasión y el encontrar los recursos para darles satisfacción. Si es así, si queremos cultivar verdaderamente el deseo de liberar a los seres de su estado de sufrimiento y establecerlos en un estado de felicidad, es necesario encontrar los medios y recursos necesarios para ser capaces, para tener la posibilidad real de hacerlo. Estos medios y recursos los recibiremos a través de nuestro encuentro con el Dharma, con la enseñanza de Buda y particularmente con estas enseñanzas realmente, realmente prácticas, dirigidas a cómo cambiar efectivamente nuestra mentalidad presidida por el egoísmo de las leyes y caminos mundanos. Esta operación de nuestro corazón mental, que nos da acceso directo a la iluminación del despertar que no muere y nos proporciona efectivamente los recursos necesarios, se llama Loshon. La transformación mental que nos introduce realmente en el camino de la sabiduría de un modo tan extraordinariamente metódico y preciso, como veremos, que incluso el ser más ordinario de seguirlo puede transformarse en un auténtico bodhisattva sin abandonar las exigencias de la vida cotidiana, o algunas exigencias de la vida cotidiana. Después de haber logrado una cierta estabilidad en la meditación, de la pacificación mental y la visión profunda, sin el actón, que es lo que hacemos aquí en marzo, después de haber logrado una cierta estabilidad en la meditación, de la pacificación mental y la visión profunda, siguiendo las enseñanzas directas de Buda Shakyamuni, vertidas en los sutras, los sermones medios de Buda, vamos a ejercitar ahora nuestra mente en la concentración y visión propiamente mahayana, por medio de la que los hijos del victorioso realizan plenamente la perfecta y suprema budeidad, más allá de la liberación personal. Esta transformación mental, Loshon, necesaria para obtener el pleno despertar o iluminación, ha sido explicada en 7 puntos, siguiendo las pautas del linaje Kadampa, por allá al siglo XI, por Kontulo de Talle, por el XIX, bajo el título Camino Principal, Derecho o Real hacia la Iluminación. El Gan Kontul es para nosotros muy significativo, pues también es quien reinstaura la unidad de la tradición Shampa, tal como ahora nos llega bajo el amparo del linaje Kage. Inspirado por las 8 frases de Geshe Langri Tempa, en el siglo XI, y otros maestros, Kadampa, Chekawa, en el siglo XII, compuso esta práctica que tituló Los 7 puntos del aprendizaje espiritual. El origen de estas preciosas enseñanzas, llevadas al Tíbet por Atisha, en el siglo X, que las transmitió a Dronten Rinpoche, fundador del linaje Kadampa, se remontan a Serlimpa Dharmakirti, gran maestro del siglo X, que vivía en Indonesia, al que Dipankara Atisha consideró el más querido de sus 150, no te digo nada, 150 gurús, por ser el único que le introdujo en este camino del amor incesante y la compasión irrefrenable, extraordinariamente fecundo, capaz de liberar a todos los seres de la fijación del yo que los encadena al sueño mortal de las existencias cíclicas. Dice Chekawa como colofón que esta enseñanza de Serlimpa contiene el elixir quinta esencial de las instrucciones profundas, por medio de las que el progreso de las 5 clases de degeneraciones, es decir, la degeneración del tiempo, por ejemplo, de generación llegada hoy a su culmen con la falta de tiempo, por ejemplo, que padecemos para dedicarla a la consecución de la plenitud y significado de la vida. Eso es una degeneración. La falta de tiempo es una degeneración del tiempo. Y hoy sí está, ¿no? Manifiesta la falta de tiempo. La hiperactividad, el trabajo, todas las cosas. Pues la degeneración del tiempo, la degeneración entonces, lo que precipita al tener falta de tiempo para dedicarlo a uno mismo y reflexionar y realizarse, etcétera, entonces precipita la degeneración de los seres. Surgen estos seres tecnosalvajes, etcétera, las granjas industriales, los asesinatos múltiples, etcétera. Y entonces eso conlleva pues a la degeneración de la vida, y la degeneración de la vida entonces cultiva las tendencias kármicas negativas, porque uno experimenta mucha aversión, ira, apegos, etcétera, injusticias, y eso afecta a la filosofía, o sea, a nuestra visión de la verdad. es transformado, pues todo eso es transformado en la vía de despertar por esta práctica. Todo eso negativo se convierte en aliado. Y dice que esta enseñanza tiene una característica especial inexistente en las demás enseñanzas. Esta enseñanza tiene la peculiaridad de que transforma todas las inclinaciones negativas y las circunstancias adversas en aliados a lo largo del camino del despertar. Para esta práctica, vamos a ir saltando un poco, aquí es una lista de, es un homenaje, y hay que, para esta práctica del adiestramiento mental en 7 puntos, nos apoyamos en la versión y traducción del comentario de Shangmun Control, hecha por Ken MacLeo, titulada, es uno que hizo el primer retiro de Kalu Rinpoche en Francia, titulada La alchimia de la sufrance, ediciones tal. En el entrenamiento de la mente de Chogyam Trungpa, en el Bodhicharya Avatara de Shantideva, en la compasión intrépida de Dirgo Khyentse, en las instrucciones de Atisha de Lama Geshe Lobsang Sultrin, que era un lama que estaba en Barcelona, no sé si está en Madrid, Gelupa, precioso, y en diversas enseñanzas dadas por lamas de los linajes Shampa y Kagyu, particularmente su eminencia Kalu Rinpoche, Kyabche Bokar Tulku Rinpoche y Kempo Sultrin Gyanso Rinpoche. Ruego su inspiración y fortaleza para proseguir el viaje mágico del ser interior, que como todos ellos siembra flores de felicidad y certidumbre mientras transcurre por este barrizal de las existencias en el que vivimos, poblado de venenos, prejuicios y demonios que se complacen en dañar y matar. Frente al materialismo espiritual, el materialismo a secas y la corrupción de la vida cotidiana, sea religiosa o profana, solo cabe una respuesta eficaz, la bodhicitta última, unión de vacuidad y compasión. Si no logramos esta transformación mental, no hay liberación ni despertar. Y nos engañamos a nosotros mismos y a los demás creyendo que practicamos el Dharma o que somos buenas personas. La práctica del amor y la compasión, la dejación de todo interés personal, darlo todo, incluso el prestigio y la vida, exige que nos desprendamos. Lo repetimos una y otra vez, ¿no? Insistiremos mucho más y con más detalle. Exige que nos desprendamos de la ilusión del yo, que toma el cuerpo y la mente de uno como entidades reales e independientes, separadas de los demás. Hay que acabar con esa alucinación. A través del reconocimiento de la ausencia de realidad propia, se llega a la visión de la vacuidad y a la liberación de la ilusión del yo. No se trata de un camino heroico que exija grandes esfuerzos y crueles sufrimientos. Requiere, de hecho, la verdad, requiere menos esfuerzo que el que exige la consecución de cualquier meta mundana relacionada con los estudios, el trabajo, el deporte, el amor, etc. No se trata de un camino de redención, sacrificios y renuncia al placer y a la felicidad, y mucho menos de fe o creencias. No se trata de someterse a ningún dogma o fanatismo radical. En absoluto, todo lo contrario. Este es un camino de liberación, de sabiduría y sosiego. Un camino de comprensión que se desarrolla al compás de las 8 etapas del sublime camino gradual, el camino octuple, señalado o enseñado por Buda Shakyamuni. Pero lo que sí se necesita es un mínimo de sensibilidad con la que dar el paso decisivo que nos establezca en la primera etapa, la de la comprensión correcta. No basta entender que es necesario cultivar las causas de felicidad y evitar las del sufrimiento, o pretender una comprensión teórica del no yo que nos dé acceso a una teórica realización de la generosidad y demás virtudes trascendentales. Para que la comprensión sea correcta, se necesita una cierta verificación por nuestra parte. Aquí no se trata de comulgar con ruedas de molino. Ha dicho Buda en el Kalama Sutra, y esto es siempre muy conveniente señalarlo para los que entran por primera vez en contacto con estas enseñanzas, tomar nota de ello, ¿no? Porque es que se dice, por ahí hay un obstáculo inmenso, el budismo es una religión. No, no es una religión. Si se entiende por religión un sistema de creencias, ¿está claro? El budismo no es una revolución, no tiene creencias. Observa, verifica, investiga, analiza y realiza. Y experimenta. No es un sistema de creencias. Por eso es para mí tan odioso, en el sentido de perjudicial para todos los seres, que se presente el budismo en los medios de comunicación, etc., como una creencia, como una religión. Budismo, cristianismo, islamismo, tal, tal, tal, tal. No me meto con la sutilidad o no ahora de las demás tradiciones que la tienen. Pero el budismo no es una creencia, no es un sistema de creencias. No hay dogmas, no hay fe. Por eso el budismo puede llegar a todos los humanistas, a todos los ateos, a toda la gente sensible e inteligente que se siente, por otro lado, defraudada por el desarrollo de las espiritualidades, las organizaciones religiosas y todas las cosas. Dice Buda Shakyamuni, yo no me invento nada, dice Buda Shakyamuni: no pongas tu fe en tradiciones aunque hayan sido aceptadas por muchas generaciones y en muchos países. No creas en algo porque muchos lo repitan. No aceptes algo basándote en la autoridad de uno u otro de los sabios antiguos, ni en las aseveraciones que se encuentran en los libros. No creas nada porque las probabilidades estén a tu favor, o sea, por oportunismo o mero cálculo de probabilidades. No creas en nada basándote en la autoridad de maestros o sacerdotes. Después de haberlo examinado, cree en lo que has comprendido por ti mismo, encuentra razonable y está en conformidad con tu bienestar y el de los demás. Esto, como podéis comprender, ya exige, además de aplicar la sabiduría de la escucha, establecernos en la sabiduría de la reflexión y de la observación, y que dirijamos nuestra mirada crítica a la circunstancia vital en la que nos encontramos. No se trata de descansar en una creencia, sino en observar y realizar por nosotros mismos la realidad última y relativa de todas las cosas. Es un viajón, el viaje del conocimiento, el viaje más apasionante y maravilloso al que da la oportunidad a la vida. En todo caso, y sobre todo, necesitamos contar con un reconocimiento claro, es decir, un conocimiento íntimo, una comprensión sensible de algo tan evidente como que la vida es sufrimiento. Quizás, a partir de la experiencia de algún acontecimiento vivido de primera mano, enfermedad propia o de algún ser querido, ausencia o separación, algún indicio sensible que nos sirva de prueba suficiente, al menos para proseguir esta investigación y orientación de la vida. Alguna experiencia personal que nos haya despertado de la indiferencia y aceptación de la impotencia y resignación fácil con la que solemos conformar nuestras vidas, que así se deslizan en el egoísmo cotidiano y la miseria moral. Nuestras vidas están salpicadas de oportunidades significativas que no aprovechamos. Se trata de hacer caso de los muchos mensajes y señales que recibimos a lo largo de la vida y que generalmente obviamos o desplazamos de nuestra consideración por razones tan espurias como banales. Por ejemplo, aparte de la degeneración de la vida humana en aras de materialismo que lo invade todo, esta metástasis de la codicia humana que se manifiesta con el neoliberalismo, las guerras a las que da lugar, la pobreza galopante y los genocidios del siglo XX hasta hoy, tiempo en que nunca han existido tantos seres humanos y animales sufrientes. Seres humanos y animales sufrientes, nunca han existido tantos como ahora. Si esto no nos afecta, al menos, aunque solo sea pensando en nuestro propio beneficio y el de nuestros hijos, podemos empezar a preocuparnos por las oportunidades que hemos perdido en nuestras vidas a causa de anteponer sistemáticamente nuestro beneficio inmediato al de los demás, aun en las cosas más nimias. Por ejemplo, al adelantarnos bruscamente a otra persona para aparcar o sentarnos en el metro corriendo al entrar. Este impulso refleja un descontrol de nuestra mente egoísta del que debiéramos de avergonzarnos en lugar de ufanarnos de ser inmisericordiamente el egoísta más ágil. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido de ser generosos, amables? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido de ceder el paso e inspirar así en nuestras mentes la felicidad inconmensurable que surge del hábito de facilitar, ayudar y hacer felices a los demás? Hábito que en el momento de nuestra muerte y entrada en el bardo decidirá nuestra suerte. O quizás necesitamos que nos acontezca alguna desgracia, una pena o un disgusto serio que nos haga despertar de este sueño mortal para empezar a ver y reconocer realmente que la vida esta es sufrimiento y no eso que nos quieren vender los medios de comunicación y el espíritu demoníaco que inspira nuestra cultura tecnosalvaje. Quizás en estos pocos días alguno de nosotros experimente un poco de claridad que le salve de la vida sin sentido con el que pavimentamos el camino de los pasos perdidos en la nada del egoísmo. Como ejemplo, de lo que quiero decir, una entre tantas señales, pero que viene al caso del tema presente, una pequeña anécdota que menciono en Buda, materialismo y muerte. Recuerdo, suelo citar esta anécdota porque marcó mi vida con un velo de decepción y tristeza que, aunque más o menos soterrada, nunca me ha abandonado. Y fue ver correr a un hombre que llevaba agarrada una sábana blanca y reluciente al sol que acababa de robar del tendedero de unos vecinos. Y corría con ella, con la sábana, desplegada al viento, perseguido por otros dos hombres que le gritaban que la soltase. Había robado una sábana, pobre hombre. Era yo tan pequeño que mi madre me escondió tras sus faldas al ser casi atropellados por esta carrera que, como digo, ha impresionado mi vida hasta el día de hoy. Por eso lo recuerdo, si no lo hubiera impresionado, no. Y la prueba es que lo recuerdo y lo menciono. Es un pobre hombre que ha robado una sábana, dijo mi madre. ¿Por qué? Pregunté. Yo debía tener un tapujo 5 años, por ejemplo, 4 o 5 años. Así tuve noticia de lo que era la pobreza y me sentí verdaderamente desconcertado, acongojado como mi madre. Aquel hombre que corría sin soltar la sábana solo podía hacerlo urgido por una gran necesidad. ¿Para amortajar quizás a su madre? ¿O para asistir a su mujer que no tendría a jugar para recibir a su bebé? Hablo de los años 40, ¿eh? O 50. No, 40. Concluyó mi madre. Ahora pienso de verdad, de corazón, que esta es la bandera que debiera de ondear en la ONU y en el corazón de todos. La bandera blanca que no excluye a nadie de la dignidad de ser humano. De la dignidad de ser un Buda en potencia. Eso es un ser humano, un Buda en potencia. Por eso es sagrada la vida. ¿Por qué podemos interrumpir ese viaje? No quitar la vida, interrumpir ese viaje. Desde entonces, lo digo con la mano en el corazón, me he sentido siempre algo indigno. Y es quizá esto lo que me ha embargado de una cierta indignación conmigo mismo. He incitado a buscar una puerta de salida, un despertar de esta pesadilla. Esto de la dignidad es un asunto importante. Ser digno, en cierto modo, es ser verídico con uno mismo. Ser responsables de nuestra suerte y sensible a la de los que nos rodean. Este pequeño recuerdo infantil y la emoción que me causó, la reacción espontánea de rechazo que experimenté, muestra quizá el innato deseo original de felicidad para todos con el que irrumpimos en la vida. No nacemos investidos de amor y compasión, pero tampoco con el deseo de hacer daño y de alegrarnos de la aflicción ajena. Tampoco nacemos así. En primera instancia, la injusticia y la desigualdad manifiesta siempre nos sorprende. Es muy triste ver cómo se marchita la virginidad con la que nacemos y es subvertida por la mentira original del egoísmo que encontramos en el mundo. Los seres ordinarios cambian la verdad de su corazón por las convenciones del mundo, mientras que los seres despiertos alivian la mentira del mundo con su verdad original, dan oro a cambio de lentejuelas. No ceden a la mentira y dan la verdad, dan la victoria y se quedan con la derrota si es necesario. Pero no se traicionan a sí mismos ni a los demás. Nunca. Quizá por ello no triunfan en el mundo los seres nobles. Se adentran en el mundo con la intrepidez del hombre que corría con la bandera blanca en socorro de la dignidad universal, aun a sabiendas de que iba a perder la carrera. Pero claro, correr con una sábana desplegada la tuvo que soltar. Este es el poder de la semilla blanca de la que nacen los hijos del victorioso en este océano del sufrimiento. Y nunca la pierden. Realizan la unión indestructible de la intención suprema y la compasión inconmensurable. Un grito desgarrador retumba en el mundo. pero solo los que han cultivado la semilla blanca de la gran compasión pueden escucharlo tal como una madre escucha el llanto de su hijo muriéndose. Los hijos del victorioso no sienten el dolor propio, sienten el dolor de los demás. No basta no hacer el mal, es necesario hacer el bien. Es un estilo de vida. Se trata de un sentimiento irrenunciable que ha de impregnar nuestras vidas con la comprensión viva de la no dualidad. Tal como la experimenta una madre para con su hijo más desgraciado. ¿Podemos ser sensibles a esto o a algo así, aunque sea un poco? ¿Podemos despertar esta sensibilidad en nosotros? Una vez recibida o recuperada la semilla blanca de una comprensión viva, sensible, por pequeña e incipiente que sea, recién adquirida o incluso perdida en el tiempo, como esta que acabo de relatar, entonces, al recuperarla ha llegado el momento de cultivarla y desarrollarla gradualmente. No volverá a perder esta semilla, esta comprensión. Aún más, si percibimos la locura de los seres que toman como real lo que no lo es, ¿podemos permanecer impasibles viendo cómo se autodestruyen? Y aún mucho más, si descubrimos que existen caminos de liberación, junto con la inmensa alegría que ello nos ha de causar, ¿no surgirá también en nosotros la necesidad imperiosa de compartir esta alegría, este descubrimiento de que efectivamente existen caminos de liberación? ¿Nos lo vamos a guardar para nosotros? Poco a poco y con tenacidad podemos abrir el corazón de nuestra mente a dimensiones más nobles y gozosas en las que se nos desvelará el poder insospechado de la compasión universal, capaz de resucitar a los muertos. Eso es resucitar a los muertos, a los zombies, a los muertos, a los que su vida no tiene significado. No tiene trascendencia, no tiene continuidad, ¿eh? Trabajamos para asegurarnos, ¿no?, la vejez, el, ¿cómo se llama? La pensión, esas cosas, ¿eh? Pero justo ahí cortamos. No trabajamos para lo que sigue. Parece que no haya continuidad. De todo eso iremos tratando y viéndolo, ¿eh? Dice Santideva, al igual que un relámpago, el Bodhisattva Avatar aquí ha recomendado, al igual que un relámpago resplandece durante un instante en la negra oscuridad de una noche nublada, de la misma manera, en este mundo, muy de vez en cuando, se manifiesta por el poder de Buda un instante de clara inteligencia. Ojalá vivamos en el presente, lo deseo de todo corazón, este instante mágico de la clara inteligencia que alumbra al despertar. Quizás en este pequeño retiro de unos pocos días, alguno de nosotros experimente un instante de claridad que salve su vida del sinsentido con el que pavimentamos, decía, este camino de los pasos perdidos en la nada del egoísmo. ¿Porque es así? Esta enseñanza de ilusión es muy profunda, incide, como veremos, en la visión del Mahamudra, en la visión de la vacuidad. Porque cuando se realiza la futilidad de todo esto y los sufrimientos extraordinarios que se experimentan en torno a esta futilidad, a estas luchas, guerras, etc., es que la compasión desborda. Por esto es bueno repetir la siguiente plegaria, que a modo de oráculo nos desvela la ilusoriedad de la vida insignificante que tomamos como única realidad. Dice así: puedan todos los seres levantarse del lecho de samsara y realizar el Dharmakaya de Buda. Algunos que trabajan conmigo tienen, por ejemplo, hay prácticas, por ejemplo, la práctica de la oración continua. Y entonces tenemos unos esquemas. Entonces uno repite: Buda compasivo, luz infinita. ¿Es así, no? ¿No? ¿Cómo es? Discordia. Que este sea el alimento. No, hombre, no. Que todos los seres puedan levantarse del lecho de samsara y realizar el Dharmakaya de Buda. Bueno, eso es un alimento igualmente. Lama Chenresi, luz infinita, ten misericordia. Una cuenta. Que todos los seres puedan levantarse del lecho de samsara, otra cuenta. Y realizar el Dharmakaya de Buda, otra cuenta. Mucha gente que ha trabajado conmigo ha hecho cientos de miles de estas cuentas. Y tenemos, ahora volvemos a hacer lo que llamamos la oración continua, unos gráficos en las que ya es un juego, vas viendo cuántas veces has tenido ese pensamiento en el día. Claro, tener ese pensamiento muchas veces en el mismo día te evita otros pensamientos estúpidos, flojos, etcétera, ¿no? O sea, ya de entrada es un beneficio estar ocupado en eso. Pero vas viendo y después hay un sitio que anotas algo que te haya acontecido en el día. Y entonces vas viendo cómo influye en tu carácter, en las circunstancias de tu vida, cómo unos días estás muy alto y otros días a lo mejor cambia la luna o ha venido a visitarte tu madre y se te cae la hora de oración o tu pareja y se te cae la energía esa a cero, te vas abajo. Es muy interesante, es como un gráfico económico, pero le llamamos espiritugrama. Es muy interesante. Y ha sido muy útil para mucha gente. Puedan todos los seres levantarse del lecho de samsara y realizar el Dharmakaya de Buda. Levantarse del lecho de samsara, levantarse de la ignorancia, esto implica en primera instancia renunciar al sufrimiento, metta y nayana. Y realizar la naturaleza de nuestra mente, la no muerte, el Dharmakaya, la iluminación accesible a todos los seres, lo que corresponde a la meta mahayana que nos asocia a todos los seres. Que nos asocia a todos los seres. Estamos pidiendo que todas nuestras madres del pasado, presentes, bajo uno u otro aspecto kármico, en el espacio del ciclo actual de las existencias, despierten de este espejismo en el que viven tomando como real lo que no es real. Este sentimiento, unión del amor y la compasión, que apuntan al despertar de todos, se llama bodhicitta. Es el que vehicula el espíritu del despertar, este sentimiento, para todos, fundamento y chispa de la comprensión correcta, que aquí nos proponemos el primer paso a dar en el camino de los ocho para obtener la liberación definitiva. Comprensión correcta, pensamiento correcto, palabra correcta, acción correcta, esfuerzo correcto, concentración correcta, meditación o sabiduría correcta. Quizá en algún momento demos un repaso un poco para los que son nuevos. Pero para esto, para lograr cambiar nuestros hábitos mentales proclives al egoísmo, ¿lo vamos a reconocer? Lo repito, es que a veces parece que hablamos de otras cosas o de otros, de un barco, de un coche que se hace así o asá, ¿no? Para lograr cambiar nuestros hábitos mentales proclives al egoísmo, causa del sufrimiento, es necesario tener una comprensión clara de lo que es la renuncia. La comprensión correcta no puede ser genuina sin una completa renuncia al sufrimiento, una auténtica renuncia al sufrimiento. Sin esta renuncia, no es posible desarrollar la fuerza invencible de la bodhicitta, pues nuestro amor y compasión serán necesariamente parciales, limitados por nuestros propios intereses mundanos. Cuando decimos que la enseñanza de Buda es un camino de liberación basado en la felicidad que propicia la renuncia al sufrimiento, es fácil caer en una interpretación estrecha, en el entendimiento de una renuncia parcial que implica solamente la renuncia al sufrimiento inmediato, al que llamamos sufrimiento del sufrimiento, el primer tipo de sufrimiento del que todos, incluidos los animales, queremos huir y evitar al precio que sea. El sufrimiento, todos lo podemos entender, es un efecto, desde luego, indeseable para todos, pero no basta con combatir las llamas y el humo del sufrimiento. Hemos de enfocar las mangueras de la liberación hacia las raíces del sufrimiento. Combatir las llamas y el humo. El efecto es lo que suelen hacer los animales y los humanos ordinarios. Pero es necesario advertir no solo el efecto, sino las causas del mismo. La causa desencadenante en el caso del fuego. Si ignoramos la ley de causa y efecto, nuestra renuncia será prácticamente insignificante. Además, las causas del sufrimiento se suelen enmascarar con el aspecto de las ganancias, la felicidad y el placer gratuitos. La cantidad de sufrimiento que les ha llevado a la gente de ganar, robar, estafar, o no, trabajar y trabajar como una mula, por ejemplo. Y el miedo a perder el trabajo, etc. Por ejemplo, enriquecerse a costas de los demás es considerado incluso una virtud digna de admiración. Decimos, caray, oye, mira, este fabrica hilos para calcetines. Oye, es el más rico de la región. Pobre, pobre hombre que se fabrica hilos para calcetines para acumular lo que no necesita. Es decir, para ocupar su tiempo perecedero, en lugar de aplicarlo a la liberación, lo aplica a la empresa. Calcetines y cosméticos. Y va orgulloso. Y los de alrededor lo miran con orgullo. Bueno, es como demostrar que uno es más listo que los demás. Y dice, mira, uno más listo. El culto a la belleza del cuerpo. El culto, digo, ¿eh? No digo que sea mala la belleza del cuerpo, digo el culto. A la riqueza, al despilfarro, al poder. La voluntad de autosatisfacerse y mostrarse a los demás, aunque de momento sea causa de placer, contiene, como una bebida deliciosa pero envenenada, las causas de futuros tormentos. El segundo tipo de sufrimiento, el sufrimiento cambiante, pues al que nosotros solemos denominar placer, es algo a lo que nos cuesta renunciar, pues hemos establecido una gran dependencia del mismo. Una dependencia socialmente aplaudida, de modo que nuestra renuncia al sufrimiento solo es parcial y por tanto inoperante. No es que hayamos de vivir rechazando el placer cuando éste se presenta espontáneamente. No se trata de eso. Como dice Tilopa, si no apartas ni retienes nada, tu práctica es santa. Pero lo que sí es negativo es el apego, la adicción al placer, pues es algo que naturalmente limitará nuestra disponibilidad para servir a los demás seres. Limitará el desarrollo de nuestro potencial del amor y la compasión. Y nos tomará mucho tiempo, trabajos y recursos para conseguirlo y mantenerlo. Si queremos obtener la felicidad suprema para nosotros y los demás, nuestra renuncia ha de ser completa, es decir, tanto al sufrimiento mismo como a las causas del sufrimiento, por muy enmascaradas que éstas se nos presenten con las vestimentas de la felicidad y el placer, y aún más, para que esta renuncia sea perfecta, ha de alcanzar también al tercer tipo de sufrimiento que penetra todas las existencias con la fatalidad de la transmigración, a la que no escapan siquiera los que renacen en los estados de los dioses, gozando de inenarrables placeres y bienestar que un día u otro se extinguirán, abocándolos de nuevo a renacer en los estados inferiores. Y claro, ahora eres millonario, por ejemplo, y tú lo has ganado a pulso, no sé, como sea, estás muy contento, y dedicas el tiempo pues a gozar de la vida y a multiplicar los beneficios, y cuando se acaba la vida, si la vida no continuase, pero como veremos, mentalmente la vida continúa y no te puedes llevar nada de eso. Has perdido la vida que podías haber cultivado: sabiduría, amor, compasión. La has perdido con el egoísmo, la codicia, las pequeñas cosas, aunque sea legal. Por ejemplo, en lo que respecta a nuestra dimensión humana, debieran de ser causa de nuestra más, ya lo he apuntado, de nuestra más sincera y noble compasión, esos a los que se ha dado en llamar gente guapa, playboys. Ahora no sé si se llevan, pero cuando era joven se hablaba de los playboys, gente del glamour, alta sociedad y millonarios por una vida. Y es que inevitablemente las excepciones confirman la regla, viven distraídos y pierden la oportunidad de liberación que les da esta vida. Esta comprensión correcta de la renuncia, su reflexión, meditación y puesta en práctica, es imprescindible si de verdad queremos transformar nuestra situación actual y convertirla en el camino real de nuestro despertar mental. Si queremos evitar el sufrimiento, es necesario que renunciemos a las causas del sufrimiento. Es que vaya. Para ello, lo más importante es nuestra propia mente. De ella depende que podamos erradicar las causas y condiciones del sufrimiento. Al no ver que nuestro apego al cuerpo, a las riquezas, amigos y familiares son causa de sufrimiento, cultivamos una actividad física y mental no virtuosa. Es decir, empeñamos nuestro cuerpo, palabra y mente en generar un karma negativo del que resultará el sufrimiento por venir. Es importante meditar sobre el hecho de que la felicidad mundana conduce generalmente al sufrimiento, generalmente. No es ninguna tontería esta meditación. Hay que incorporarla. Yo me acuerdo cuando era niño que veía las películas, los domingos hacían en el colegio, y salían los zulúes, o no sé, y haciendo bailando alrededor de una hoguera, ¿no? Algunos habríamos visto películas de esas. Y y no entendías nada, ¿no? Pero, y veías, decía, esos tíos es que son ignorantes, unos bestias. Pobre el que está aprisionado, atado al palo, que lo van a hacer comer por las hormigas, o yo qué sé, ¿no? Pues de corazón lo digo, así es como veo a la gente guapa. a la gente que tiene éxito en el deporte, etcétera. En general, ¿eh? No digo ahora en particular, porque también los hay muy buenas personas. Buenas personas, lo siento, eso no tiene nada que ver. Pero el infierno está lleno de buenas intenciones. Pues es importante meditar sobre el hecho de que la felicidad mundana conduce generalmente al sufrimiento. O sea que entonces los obstáculos, por ejemplo, la revista esa de Lola, o habrá otras, ¿no? Supongo ahora más modernas, no sé, que exhiben todas esas cosas. Si nosotros viendo eso, además de ver que es bonito el traje o no, porque el traje que lleva esa señora puede ser bonito, o etcétera, generamos compasión. Lo que son obstáculos, objetos de distracción, se convierten en aliados. ¿Está claro o no? Esto supone, pues, un cambio mental importante. Advertir el sufrimiento cambiante, esto es, el hecho de que la felicidad mundana se convierte inexorablemente en sufrimiento, nos hace mucho más conscientes de la ilusoriedad de las apariencias. Empezamos a mirar las cosas y situaciones como verdaderamente son y no como parecen ser. Es la diferencia entre los seres ordinarios y los seres nobles o sabios. Los seres nobles ven las cosas como verdaderamente son y los seres ordinarios ven las cosas como parecen ser. Tenemos presente así la transitoriedad e impermanencia de todo y se multiplica nuestra compasión para con los demás seres que caen normalmente en esta trampa. Lo más importante, sin lugar a dudas, es la mente. Pues las acciones de cuerpo y palabra están dictadas por nuestra conciencia y motivación mental. Si advertimos que lo que parece ser fuente de felicidad puede convertirse en fuente de sufrimiento, y queremos liberarnos de las causas y condiciones kármicas que esto genera, querremos cambiar de conducta. Y para ello, como decimos, lo más importante es cambiar la motivación que determina nuestra mente, nuestra manera de ver y pensar la vida. Hemos de cambiar de vía. Hemos de transformar los tres venenos raíces de los que nos alimentamos, la ignorancia, el apego y la aversión, en las virtudes de la sabiduría, el altruismo y la solidaridad. Este es el propósito de la transformación mental que nos libera del karma existencial y beneficia a todos a nuestro alrededor. Bien, estamos concluyendo la introducción a la práctica del Oshon. Esta noche lo completaremos. Por las noches, Karma Tempa tiene la amabilidad de dirigir la práctica de Chenresi y desarrollar el aspecto de la compasión a través de la divinidad, que representa esa energía divina. Pero esta noche continuaré yo para completar la introducción, ¿vale? Una cosa y otra, se veremos que todo se va, todo coemerge en la misma práctica, ¿eh? Las preguntas, supongo que surgen preguntas, las podemos dejar para el último día, porque el 90% de las preguntas que ahora surjan van a ser contestadas a lo largo de estos días, seguro. Entonces, para no perder tiempo, tenemos pocos días, como esa confitura buena en el tarro pequeño, ¿no? Pues tenemos pocos días para esto, nos hemos de concentrar en ello. Pues, por la virtud de esta escucha, de esta reflexión en la que nos encontramos, podamos muy pronto encontrar de un modo fehaciente la puerta de salida del sufrimiento, la puerta de salida de la ignorancia. Está a nuestro alcance. Nunca hemos estado tan cerca como ahora. No dejemos pasar esa oportunidad. Dejémonos de pijadas, de pensamientos, de juicios, de prejuicios, de historias, de combinaciones, de comparaciones. Dejémonos de rollos. Quedémonos en silencio y escuchemos, y la palabra de Buda iluminará nuestro corazón, y una vez prendido nuestro corazón, del despertar ya no se apagará nunca más. Este es mi deseo de corazón para todos vosotros y para mí también. Pues muchas gracias. Creo que empezamos a las 10:45, ¿no? Y apagar tu...